Matemáticas financieras. Cápsula número 1. Introducción. Las matemáticas financieras estudian los conceptos y las técnicas de cálculo aplicados a las finanzas. Es decir, los fenómenos financieros se representan mediante fórmulas matemáticas, lo que conocemos como modelos matemáticos. Estos ponen en correspondencia flujos de dinero cuyo valor varía en el tiempo y ayudan al análisis y a la toma de decisiones sobre créditos, inversiones, proyectos y demás productos financieros. La idea clave en las matemáticas financieras es que el dinero es una mercancía, es decir, que tiene un valor, el mismo que cambia en el transcurso del tiempo. La manifestación de este cambio es lo que se conoce como el interés. El interés es la compensación que paga el usuario del dinero al propietario del mismo. Su expresión numérica es a través de una tasa, es decir, de un porcentaje referido a un periodo de tiempo, que puede ser diario, mensual o anual. Generalmente estamos acostumbrados a expresarlo en forma anual. Por ejemplo, si un banco cobra el 15% de interés anual por un crédito, quiere decir que por cada $100 que ha prestado, el deudor tendrá que devolver adicionalmente $15 más. Las tasas de interés dependen de algunos factores: regulaciones oficiales, de la liquidez del sistema, es decir, de la cantidad de dinero disponible que hay para prestar, de los objetivos del crédito, pues no es lo mismo un crédito tipo consumo para comprar un carro que hipotecario para adquirir una casa, y también de la situación del cliente, es decir, de las garantías que éste presente para poder cancelar el crédito. En los diversos modelos que estudiaremos siempre existirán dos partes: de un lado el prestatario o deudor, y de otro lado el prestamista o acreedor. En cambio, si se trata, por ejemplo, de un proyecto de inversión, tendremos a un inversionista y del otro lado un proyecto de inversión. En un problema financiero consideraremos siempre los siguientes cuatro elementos: 1. El capital principal o valor presente. 2. El valor futuro o monto final. 3. El plazo de la deuda o del proyecto. Generalmente se expresa en un cierto número de periodos. Y la tasa de interés por periodo. Tanto el número de periodos como la tasa tienen que ser compatibles. Gráficamente representaremos en una línea de tiempo el flujo de fondos, una línea horizontal en donde el tiempo se representa de manera equidistante. Los ingresos se representan como una flecha hacia arriba para indicar que tienen el signo positivo, mientras que los egresos se representan como una flecha hacia abajo indicando el signo negativo. Los diversos modelos que abordaremos se pueden agrupar en cuatro grandes categorías. El primero, llamado de pago único, es decir, tanto el capital como el interés se pagan al final del plazo. En este caso estamos hablando de intereses vencidos. Un segundo modelo es en el cual el interés se cobra al principio del plazo, mientras que el capital se reembolsa al final del mismo. Esto se utiliza sobre todo en el llamado descuento bancario en la compra de papeles, como pueden ser letras de cambio, pagarés, etc. El tercero se refiere a pagos periódicos o anualidades, es decir, los intereses y generalmente una parte de capital se pagan en forma periódica, mensual, bimensual, semestral, anual, etc., en cuyo caso hablamos de amortizaciones. Y finalmente, hay un cuarto modelo en el cual los pagos son para los intereses de manera periódica y luego se hace un pago final del capital, por ejemplo, con los bonos. Quizás la mayor variedad de productos financieros que estudiaremos se encuentren en las llamadas anualidades o pagos en serie uniforme, que recordemos se caracterizan porque los flujos son periódicos. Estas se pueden clasificar según diferentes criterios. El primero, por la determinación del plazo. Las anualidades pueden ser ciertas o, en caso contrario, contingentes. Anualidades ciertas son aquellas en las cuales el principio, el fin del plazo y el número de pagos son conocidos con anticipación. Por ejemplo, un préstamo, un arriendo. Mientras que las contingentes no tienen un fin especificado, ya que dependen de factores ligados al azar. Por ejemplo, las jubilaciones. No sabemos la fecha en la cual morirá un jubilado. Las anualidades también se pueden clasificar por el tipo de pago. Es decir, si hacemos pagos iguales todos los meses, estos serán uniformes, mientras que si los pagos son diferentes, estos serán variables. Los pagos también pueden hacerse en diferentes formas, de manera anticipada, es decir, al principio del periodo. Por ejemplo, los arriendos generalmente se cobran al comenzar el mes. Lo mismo sucede con las operaciones llamadas de leasing o arrendamiento mercantil. Las anualidades vencidas son en las cuales el pago se hace al final del periodo, mientras que las diferidas son aquellas en las cuales el primer pago no se realiza en el primer periodo. Generalmente hay un llamado periodo de gracia, es decir, durante un cierto tiempo solo se paga intereses y posteriormente ya se empieza a reembolsar el capital. También las anualidades se pueden clasificar por la correspondencia que existe entre el periodo de pago y el periodo de la tasa de interés. Las anualidades serán simples u ordinarias si el periodo de pago y el periodo de la tasa de interés coinciden. Es decir, si los pagos son trimestrales, la tasa será también trimestral. Mientras que las anualidades generales o complejas son aquellas en las cuales estos periodos no coinciden. Por ejemplo, se puede exigir pagos mensuales, mientras que la tasa está referida en forma semestral. Espero que esta cápsula te haya aumentado el interés por conocer otros aspectos de las matemáticas financieras.